Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. El día de ayer, el merendero Madres Sembrando Conciencia realizó una actividad con las promotoras de salud de los diferentes centros de salud y acción comunitaria, CESAC, que funcionan en el barrio de La Boca. Esta actividad se desarrolló en el espacio donde próximamente comenzará a funcionar el merendero, ubicado en la calle Enrique del Valle y Berlucea 950 del barrio de La Boca. En el lugar conversamos con Roxana Cainzos, referente del merendero. Es un nuevo espacio que estamos terminando de preparar para mudar lo que sería el merendero Madre Sembrando Conciencia. En este momento, los martes, estamos haciendo clases de tejido. Después vamos a comenzar con el merendero cuando terminemos bien el baño. Y bueno, y hoy justo se dio para que vengan las chicas de los CESAC, las promotoras de salud que hay en los distintos CESAC 46, 41 y la 9, a hablar sobre métodos anticonceptivos. También, como ellas están en los CESAC trabajando, nos pueden informar sobre los días de atención, los horarios, sobre otros análisis que realizan, como por ejemplo para detectar el HIV, la sífilis. Salieron varios temas, está interesante eso, ya que la población que tenemos acá reunida es más bien jóvenes y siempre viene bien. También conversamos con Ingrid y Nancy, promotoras de salud del CESAC 41. Hola, yo soy Ingrid Encina, soy CESAC 41 y bueno, vinimos para hacer un taller de métodos anticonceptivos y también mostrar el nuevo método que es el preservativo vaginal para orientar y sacar dudas. Bueno, yo soy del 46, estamos acá con las promotoras de Darío Santillán, del CESAC 41 también, del 9, y estamos brindando asesoramiento, estamos difundiendo también métodos y bueno, todas inquietudes que tengan los vecinos. El barrio se organiza para luchar por sus derechos, en este caso, el derecho de contar con una atención sanitaria cercana al barrio y de calidad. Reporta para Farco FM Riachuelo 100.9 La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.